90.1 Estación de radio. La memoria. Dicha así, la memoria puede ser la simple capacidad de acordarse dónde dejamos las llaves, de no olvidarse de pagar la luz en fecha. Pero la memoria, para no ser memoria boba, memoria simple, necesita ser un territorio en disputa, ser una zona de conflicto, de intereses contrapuestos, de discusiones que abran nuevas discusiones. Cada grupo, cada sector, recorta una versión de la historia y las tradiciones que le permiten justificar su presente e imaginar un futuro acorde a sus intereses. El fin de siglo, para nuestra región, fue y sigue siendo un momento en el que se enfrentan proyectos antagónicos, un espacio de tiempo en el que se avanza y se retrocede. La conquista construyó un relato de los pueblos aborígenes de gente sin cultura. Liberales y conservadores construyeron estados nacionales sobre el mito de pueblos de inmigrantes que mejoraron las razas criollas y negras. Las dictaduras ordenaron los procesos de organización popular, renombrándolos como subversivos. El neoliberalismo nos recortó de un relato que nos hacía pueblos, nos subió al tren del primer mundo y nos abandonó en la estación donde termina la historia. Pero los pueblos somos caprichosos y necesitamos dar vuelta a nuestra mirada sin miedo a convertirnos en sal. Y entonces fue que Bolivia sacó un presidente gringo y puso a un indio cocalero. Y Brasil se sacudió la flexibilización laboral del neoliberalismo y eligió un obrero metalúrgico y después una mujer, ex guerrillera. Pero también Chile eligió un exitoso hombre de negocios que hizo su fortuna durante la dictadura de Pinochet. Así, cada pueblo va reconstruyendo su historia con los mismos tropiezos con que reconstruye su economía o su educación. En Perú la historia se reescribió varias veces. La dictadura con su reforma agraria. El primer Alan García. Sendero Luminoso, cuyas victorias y derrotas hicieron que la izquierda hoy sea una mala palabra. Fujimori con su misión cumplida de instalar el neoliberalismo con autogolpes incluidos. Toledo, la gran esperanza chola, que se quedó a mitad de camino. Y el segundo Alan García, con sus tratados de libre comercio y su milagro chileno a la peruana. Y así hoy, en toda América Latina y en Perú, la historia se reescribe y se disputa como se disputa el poder. Triunfar en un plano no significa ganar en todos, pero a pesar de la complejidad de los procesos y a pesar de que el poder todavía está en manos de unos pocos, los pueblos siguen despertando y dando batalla. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Cuando estuve en un bosque encantado, noté con asombro que una piedra me cantaba, que una piedra me cantaba, con modulaciones y con timbres de tenor, de tenor. Debajo de la piedra había un sapo invernando y supe que era el sapo el que cantaba, que era el sapo el que cantaba, y seguí buscando maravillas que saber, que saber.

¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Latido Americano en este viernes 8 de abril del año 2011. Aquí estamos con nuestra compañera Daniela Devoto. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá solito, sin Martín. Hoy estamos sin Martín, así es, porque bueno, nuestro compañero junto con otro compañero, con Fernando Ochoa, están los dos en Santiago del Estero para algo de lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy y que tiene que ver con mucho de lo que hacemos en esta radio, digamos. En Santiago del Estero, les contamos, ya que estamos, se está realizando en este momento la Asamblea Anual Ordinaria de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la cual esta radio es parte. El FARCO es un foro que nuclea a una gran cantidad de radios comunitarias de todo el país. Se realiza esta asamblea anual todos los años en diferentes lugares del país. El año pasado fue aquí en la provincia de Buenos Aires, el anterior en Córdoba. Este año le tocó a Santiago del Estero y hacia allí partieron nuestros compañeros Martín Raffo y Fernando Cho, que están participando de este espacio. Yo estuve participando el año pasado y es muy interesante. Te juntás, más allá de la parte formal que tiene el encuentro, como una asamblea anual donde se eligen las autoridades y todo lo demás, está muy bueno para compartir lo que son las experiencias de las radios comunitarias. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa, pero... No, también se juega el truco, la parte social también es muy... La parte lúdica del encuentro. Bueno, vamos a estar hablando con Martín seguramente en algún momento del programa para que nos cuente por lo menos la parte formal, la otra, no sé si... Sí, además porque hoy se estuvo realizando una radio abierta ahí en Santiago del Estero en relación a lo que tiene que ver con la problemática de la tierra, del campo, de los campesinos en Santiago del Estero, un tema que es importante. Están organizados en el MOCASA, recordemos, una organización territorial muy importante en esa provincia y en toda la región. Y bueno, se estuvo haciendo una radio abierta de las 17 a las 19, tiene que estar terminando en estos momentos, donde justamente se trabajó esta temática, la problemática de los campesinos en Santiago, también para que nos cuenten cómo fue esta experiencia de realizar, aparte, una radio abierta colectiva entre muchísimos integrantes de radios comunitarias. Debe ser una experiencia bastante interesante. Y de Santiago del Estero nos vamos a ir a Perú nuevamente. Vamos a darle un poquito de continuidad a lo que venimos charlando sobre las elecciones que van a ser este 10 de abril. Nos habíamos quedado un poco tranquilos la semana pasada con que, bueno, ya estaba cerrando la campaña, el domingo iba a ser el último debate, pero bueno, esta semana hubo algunos coletazos más. El tema de que Ollanta Humala esté encabezando las encuestas no pasa desapercibido y la derecha no está muy tranquila con eso. Le empezaron a pegar con algunas cuestiones, entre ellas con que Ollanta salió a decir que una de las primeras cosas que quiere hacer es pensar una ley de medios inspirada en la ley argentina, y eso puso mucha crispación también en Perú. Seguramente. Bueno, y en el... En la editorial hablábamos también de la construcción de la historia, de la reconstrucción de la historia como un espacio justamente de disputa donde se discute y se construye la versión de la historia respecto a qué intereses se representan, y eso es un proceso vivo, un proceso que está constantemente en movimiento, y parte de ese movimiento y de esa lucha y esa pelea por la historia va a estar reflejada en uno de los temas que vamos a estar trabajando hoy, que tiene que ver con un congreso que se realizó el 31 de marzo y 1 de abril aquí en Buenos Aires, en lo que fue en su momento la ESMA, un congreso latinoamericano de expresos políticos. Estuvieron participando exdetenidos de Uruguay, El Salvador, Chile, Brasil, Paraguay y obviamente también de Argentina. El objetivo del encuentro, bueno, era, por un lado, medir y ver el tema de las leyes reparatorias, ¿sí? Cómo ha ido avanzando el tema de las leyes reparatorias en torno a los derechos humanos en cada uno de los países, obviamente con sus diferencias y también con sus similitudes que ayudan a veces a avanzar. Pero también con esto que tiene que ver con el contacto de la historia, con reencontrarse. Con construir relatos también, ¿no? Exactamente, construir relatos y con parte de esta disputa por la historia. Justamente para hablar de este congreso vamos a tener a Héctor Amaranto, él es expreso político, que nos va a venir a contar su historia, su experiencia, la experiencia de este congreso, pero también él es músico. Yo tuve la oportunidad de escucharlo el fin de semana pasado como músico, Y la verdad es que es muy bueno. Así que también vamos a estar compartiendo un poco de su música. Va a ser un espacio cruzado. A ver si con un poco de suerte nos toca algo en vivo, además de escuchar. Esperemos que sí, y esperemos que sí, podamos escucharlo a él, porque realmente folclore argentino. Él reside en Córdoba, vive en Córdoba. Así que ese folclore peñero. Qué lindo. El que sabe me entiende lo que es folclore, sí, sí. Así peñero. O sea que hoy, entre las cosas que pedimos siempre, podemos pedir alguna empanada, ¿no? A los oyentes. No estaría mal. Después vamos a estar charlando un poquito también sobre los resultados provisionales de la segunda vuelta electoral en Haití. Recordemos que el año pasado hubo elecciones que no se definieron en esa primera vuelta, que necesitaron un balotaje. Michel Martelly, el cantante popular, aparentemente es quien ganó estas elecciones. Uh-huh. Así que vamos a estar analizando un poquito qué fue lo que pasó en Haití. Vamos a ver quién. Tratando de. Bueno, digo yo. Intentando. Intentando. Yo creo que hay que aprender a hablar creoles. Basta, acabemos sí, con ¿no? esto. Terminemos con esto y veamos. Hacer un viajecito, ¿no? Para ver qué. Creo que tampoco. Yo no sé si o sea, tanto si para viajecito. Me no da un poco de miedo. Bueno, hablando de cosas que. Que dan miedo. Que dan miedo. WikiLeaks sigue dando que hablar. Ajá. Sí, seguimos con lo que viene generando estos documentos secretos del gobierno norteamericano que fueron abiertos al público en general para ser leídos y que generan situaciones concretas, como por ejemplo lo que sucedió, lo que está sucediendo en realidad en Ecuador. Porque la embajadora de Estados Unidos en Ecuador. Ajá. Fue declarada persona no grata por el gobierno de Rafael Correa. Por un cable de WikiLeaks. Claro, tiene que ver con un cable de WikiLeaks que habría enviado a esta embajadora haciendo comentarios sobre el presidente, sobre la policía, sobre las relaciones que existen dentro del poder en Ecuador. Recordemos, aparte, donde la relación con la policía fue la que encabezó el intento de golpe de Estado. Digamos, no estamos hablando de cualquier cosa, así que vamos a estar también conversando y analizando esta situación que se dio en Ecuador. La policía está dando que hablar en todos los países de la región, ¿no? Sí, parece, ¿no? Que no solo es en Capital Federal. No solo sos vos, Macri. Bueno, y nos vamos a meter también un poquito en un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al tema del aborto y las consecuencias que está trayendo para las mujeres el hecho de que esté penalizado, porque a raíz de un documento que presentaron varias organizaciones de mujeres de América Latina y del Caribe, la Corte Interamericana se elaboró un informe instando a los estados a que resuelva este tema, es decir, que se pueda avanzar en las leyes que despenalizan el aborto. Recordemos algunas cuestiones respecto a esto. En nuestro país, el año pasado, se cerró el año parlamentario con una charla informativa de la que participó Marianne Wolman, una experta de Naciones Unidas, hablando de cuáles son las consecuencias que trae la penalización del aborto. Y también el año pasado, en Uruguay, se presentó un proyecto de ley que ganó en diputados, ganó por el 100 diputados y en senadores, y que después el presidente Tabaré Vázquez vetó. Uh-huh. En Venezuela se está discutiendo un proyecto para despenalizar el aborto terapéutico, y así en varios países de la región estamos ahí viendo qué pasa con el tema. Bien, y por último vamos a estar, no por último en tiempo, pero sí por último en esta presentación. Recordemos la semana pasada, a partir de lo que fue la entrega del premio por a la libertad de expresión, no, quiero decirlo así. No es a la libertad de expresión, a ver, era por la comunicación popular, es otra cosa. Que no es libertad, todo lo sí, que sea comunicación popular. Sí, pero bueno, como se fue generando este tema y a partir también de lo que fue el bloqueo a Clarín, se generó esta confusión sobre... Que sí, que cerró 30 radios. Como 30 y pico de radios y no sé qué, y come niños crudos. Entonces nosotros decidimos tratar de investigar un poco más, y más que hablar nosotros, hablar con especialistas. Hablamos la semana pasada con Carlos Mangone, docente de la carrera de comunicación, uno de los fundadores de la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Docente por el cual Leonardo y Martín tienen así como una admiración. Sí. No sé, los ojitos les brillaban cuando hablaba. Quien haya ido a uno de sus teóricos sabe de lo que estamos hablando. uno de esos docentes que porque hacen que te guste ir a la universidad. Pero aparte una persona, bueno, que nos ayudó a poder diferenciar, recordemos, decía la semana pasada la diferencia entre libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de empresa, como tres elementos distintos a distinguir y a poder entender. Después de eso nosotros íbamos a hablar con Alejandro Kaufman, que es, bueno, es docente universitario, fue director de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, es crítico cultural y ensayista, es también profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, es investigador del Instituto Gino Germani, otra voz calificada para poder hablar sobre este tema. No pudimos hacerlo la semana pasada, lo hicimos en la tarde de hoy, tenemos la entrevista que realizamos con él donde hablamos de estos temas y vamos a pasar un pedacito de un audio de algo que pasó después de nuestro programa el viernes pasado. Después de nuestro programa. Del domingo, para seguir dando pistas. Exactamente, vamos a escuchar un poquito para sacarnos el gusto de algo bastante interesante que también tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es escuchar un poquito de música. Primero demos las vías de comunicación, tenés porque recordemos razón. Que la semana pasada terminamos con el sorteo de un libro. Esta semana la idea es arrancar con otro que todavía no definimos. No sabemos entonces, cuál. Entonces, aceptamos propuestas. Sí, como siempre pedimos a los oyentes que también nos tienen ideas, porque nosotros tantas ideas tampoco tenemos. No, pero tampoco lo digas al aire, porque queda feo, ¿no? Bueno, ideas para el libro, digo. Ah, sí, también, para eso también. Estoy aclarando, se nos ocurren ya mucho los libros para proponerles. Les recordamos entonces los números 466-6559, si es fuera de Moreno, adelante el 0237. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. Por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y estamos en Facebook y en Twitter como Latido Americano. Y si no, acá Saavedra 81, hoy vamos a tener... Empanadas y vino queremos hoy. Queremos empanadas y vino. El guitarrero está llegando, así que solamente nos falta eso. Vamos a, entonces sí, como les habíamos prometido, escuchar un poquito de música. Manuel García, un artista chileno que ha pasado por aquí, por Latido Americano, los hemos escuchado, ¿no? Que él haya estado acá, haciendo un homenaje a Silvio Rodríguez, Bufón. Reinas y un

Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Iniciamos este bloque con la primera intervención por 3 minutos. El señor Alejandro Toledo. ¿Cómo será el Perú en 5 años si soy elegido? Muchísimas gracias, familia peruana, por permitirme ingresar a tus hogares. Pero yo siempre he dicho, yo lo quiero mucho a Alejandro. Él no tiene que ver en mí un enemigo. Lo que pasa es que a veces tiene una cierta manía en decir que no lo quiero o que yo sé fascinar a hombres y mujeres. Y eso parece una obsesión psicosexual ya, ¿no? Lo mismo pasa con Ollanta. Ahora, Ollanta sí lo conozco. Ollanta lo conozco, hemos conversado en varias ocasiones. Creo que fue un buen soldado peruano. Él es milico, como ustedes nos dicen, ¿no? Milico. Yo voy a votar por Toledo. Sería una catástrofe que fuera los que están hoy día encabezando la... Sería una verdadera catástrofe para el Perú. Espero que no toquemos madera. Sin embargo, Ollanta Humala comparó el sangriento accionar de Sendero Luminoso nada menos que con el heroico personaje de la literatura universal, Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres. En los primeros años de Sendero Luminoso, Sendero Luminoso entra como si fuera el Robin Hood, porque va a solucionar un tema. ¿Qué pasa? Que al interior del país, en muchos lugares no había estado. Y por lo tanto, eran espacios vacíos que Sendero los cubrió. Escuchábamos ahí a varias voces que tienen que ver con lo que va a pasar este domingo en Perú, con las elecciones. Y declaraciones raras, ¿no? Declaraciones raras. ¿Cómo es? Alan García hablando de que Toledo tiene una especie de obsesión psicosexual con él. Sí, a mí yo me quedé pensando en esto de que Toledo le dice que cautiva tanto a mujeres como hombres. ¿Qué es lo que le debe haber molestado a Alan García? Andás a ver qué le molestó a Alan García. ¿Qué le movió en su fuero interno, no? Andás a ver. Chávez diciendo... Que lo conoce. Un par de veces charlaron. Un milico, como yo. Así como nos dicen ustedes. Y después, nuestro benemérito premio Nobel. Sí, Mario Vargas Llosa diciendo yo voto por Toledo. Es una catástrofe que gane Ollanta. Que gane Ollanta, y para Vargas Llosa seguramente sí. Y Vargas Llosa, y Ollanta Humala al final, hablando sobre Sendero Luminoso, y me parece que lo más interesante no es necesariamente lo que dice sobre Sendero Luminoso, sino cuando dice, Sendero creció y fue lo que fue porque estuvo en lugares donde el Estado no existía y donde ese lugar lo ocupó Sendero Luminoso. Sí, y que frente a esa declaración o a ese dicho, lo que construye la prensa en esto de que lo que trabajamos en la editorial, ¿no? De cómo se construyen los relatos, de la memoria, de la batalla cultural que hay detrás de todo eso. Lo que dice la periodista es, está comparando Sendero Luminoso con Robin Hood, nada más alejado de la realidad, bueno, esto de... del terrorismo y la violencia, que no deja de tener su parte de verdad, pero bueno, negando o no mirando casualmente otra cosa que está diciendo Ollanta en lo que dice, que es esto que vos bien traes, la ausencia del Estado, la situación de Perú en el momento en que Sendero Luminoso se fortalece y empieza sus acciones militares. Sí, recordemos que tiene que ver con un momento también que vive hoy Perú, esta especie de milagro, como decíamos, milagro chileno a la peruana, ¿no? Uh-huh. con un fuerte sello neoliberal. Sí, heredado de los 90, como muchos de nuestros países. Claro, que lo inició en alguna medida lo que fue el fracaso de Alan García en los 80s, y que después, bueno, cuando esto lo toma Fujimori, convierte, digamos, tanto como hubo un fracaso en Argentina con Alfonsín, sí, que terminó en hiperinflación, y que después eso abrió la puerta a que Menem viniera con el neoliberalismo de frente. Y con toda, bueno, algo parecido sucedió en Perú. Sí, Fujimori se presenta a elecciones y le gana a Vargas Llosa en ese momento como sucesor de Alan García, de Toledo en realidad. Me empiezo a confundir los presidentes. Bueno, muchos de estos personajes hoy se reciclan en esto de seguir disputando la construcción social de la historia y de la memoria. Y hay algunos candidatos, algunos de esos son candidatos a presidente. Alan García no se podía presentar a reelección, por eso directamente el aprismo no presentó candidato. Esto lo trabajamos hace un par de semanas, pero bueno, me parece que está bueno retomarlo ahora. Y en las últimas dos semanas estalló Humala. Ollanta Humala subió las encuestas de estar en febrero en el 9% de intención de voto, ahora está en el 29%, que por ahí, dicho así, no parece tanto, pero está bueno recordar que en realidad las encuestas se dirimen entre 5 candidatos. Ya esta semana fue entre 4, ya uno prácticamente quedó afuera. Decíamos, Ollanta Humala está, según los últimos números que tira la agencia ANSA, en un 29.5%, lo sigue Keiko Fujimori con un 21%, atrás viene Pablo Kuczynski, que es un ex ministro de Economía, con el 19%, y Toledo, la Esperanza Chola, con el 15%. Sí, y está también ahí atrás Castañeda, ¿no? Claro, que fue el que, nada, ya esta semana directamente quedó, se cayó del mapa. Se cayó del mapa. Es interesante poder hacer una apreciación de estos candidatos, de por dónde viene cada uno. Si tuviéramos que plantear cuál es el perfil, vamos de abajo para arriba, ¿te parece? Dale. Arrancamos con Toledo. Con Toledo. Toledo viene de ser esto, la esperanza chola, es decir, frente a lo que fue el fujimorismo, tratar de ser otra cosa. De plantearse la intendenta de Lima, que ahora se me fue el nombre, que es de centro izquierda, en su momento, cuando ganó, tratando de diferenciarse muchísimo de lo que era la izquierda en general, Chávez, Sendero Luminoso, etcétera, se plantea desde un lugar mucho más de centro que de izquierda, por decirlo así. Dijo, Toledo dejó de ser neoliberal, por eso lo apoyamos. Y Toledo se plantea un poco desde ese lugar. Sí, además, parte de lo que leíamos cuando analizábamos un poco cuáles eran las propuestas de cada uno, el discurso de Toledo es, bueno, en el momento en que yo fui presidente lo que había que hacer era acumular riqueza. Ahora tenemos para distribuir. Me suena a mí a esto de la copa y del derrame que también nos tocó discutir y nos sigue tocando discutir, ¿no? Igual todos los candidatos plantean un poco eso, ¿no? Bueno, ya este milagro peruano, este crecimiento, uno de los países que más creció en América Latina en los últimos años fue Perú. Recordemos, el 60% de los ingresos de Perú son de la minería. Después siguen otras materias primas y productos manufacturados, digamos, algo de industria queda en un tercer, cuarto lugar con suerte. Sí, digamos, y el otro fuerte crecimiento tiene que ver con el sector de servicios y el consumo de una clase media limeña que empezó a crecer en estos últimos años. Pero cuando vos decías esto de que todos los candidatos dicen más o menos los mismos, es así y no tanto. Digo, el domingo pasado hubo un debate en el que claramente quedó Humala por un lado, haciendo como fuertes críticas al modelo neoliberal, digo, cuidándose porque decía, bueno, vamos a mejorar la distribución, pero de a poco, sin tocar, digamos, como que respetando los acuerdos con las empresas, vamos a tener una fuerte presencia del Estado, pero respetando la inversión privada, como con mucho cuidado, pero distanciándose de alguna manera del resto de los otros candidatos. Yo decía que se parece en términos de hay que redistribuir. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. El problema de que falta distribución de esa riqueza lo plantean todos. Ahora, si eso lo hace el mercado o si eso lo hace el Estado, creo que ahí es donde... Claro, y es ahí donde el domingo en el debate se vio como muy claro Ollanta Humala criticando al modelo mercantil neoliberalista y los otros cuatro diciendo, no, dentro de este modelo es posible la redistribución. La teoría del derrame, tan conocida por nosotros. Sí, que ha generado que esto, que en Perú haya crecido la economía en términos macroeconómicos, en términos de los grandes números, la economía creció y mucho, que se haya reducido efectivamente la pobreza, se redujo, pero en una relación mucho menor a la relación del crecimiento del país y a un aumento de la desigualdad. Claro. Al mismo tiempo que crece el país, crece la desigualdad y realmente no se soluciona el problema para la mayoría del país que vive bajo la pobreza o la indigencia. Claro, y de vuelta esto de que por ahí las mejoras están si uno lo mide solo en términos de la capacidad de consumo, si querés, pero no en cosas como la educación, la salud, el acceso a la tierra, digo, como hay indicadores que tienen que ver con la calidad de vida, que no necesariamente es la capacidad de comprarte un electrodoméstico, que no mejoraron, que al contrario, hay graves déficits de inversión en educación y en salud, digo, y esto es lo que no se problematiza, si querés, desde el discurso neoliberal. Claro, tenemos que entender también lo que fueron los últimos años en Perú en términos de, como decíamos, una estructura neoliberal, una estructura donde desde el campo hubo grandes masas que se fueron hacia las ciudades por varias razones. Por un lado, el tipo de cultivo que se cambió hacia lo que tiene que ver con la hoja de coca principalmente. Perú ha superado a Colombia en producción de hoja de coca. De todo lo que Colombia fue reduciendo de producción de hoja de coca, lo aumentó Perú y lo empezó a reemplazar ya como productor. Obviamente para consumo, como puede suceder en Bolivia, para consumo popular, pero en gran medida para consumo del narcotráfico. Ahí es interesante, perdóname que te interrumpa, pero es interesante ver cómo una política muy agresiva contra el narcotráfico en Colombia hace que el eje de producción se vaya corriendo. Pero no se corre a Ecuador, digamos, que es como el país más posible inmediatamente, ni a Venezuela por una cuestión limítrofe y porque, condiciones ambientales y de tierra y demás tienen para que la producción se pueda dar ahí, sino que salta a Perú, país que junto con Chile y con Colombia y con Panamá, tienen ahí como un fuerte acuerdo. Chávez es el narco dictador. Cierto, cierto. Y Correa es el narco también, todos son narcos. Bueno, no, parece que es en Perú. No me parece menor en esto de que en realidad esa política no es que termina con el narcotráfico ni con la producción de la hoja de coca para la producción de cocaína, sino que lo que hace es ir corriendo el eje. Y nosotros también sentimos ese impacto, desde que en los últimos 10 años empiezan a haber cocinas en el conurbano, como cosas que antes nosotros no teníamos, porque la producción era en Colombia, no llegaba hasta acá. Claro, igual estábamos hablando de cómo se corre la población hacia las ciudades. ¿Qué tiene que ver, por un lado, con lo que tiene que ver con la producción? Se aumenta la producción de la hoja de coca y se destruyen otras producciones. Esto obviamente tiene que ver con grupos paramilitares, grupos de narcotráfico, de narcotraficantes que desplazan a las poblaciones para poder utilizar esos territorios. También tuvo que ver con todo el proceso que en relación con Sendero Luminoso, ¿sí? Con las avanzadas de Sendero Luminoso y los combates con tanto el ejército regular como los ejércitos irregulares, y que los que más sufrían la situación eran las poblaciones campesinas, que o se unían a alguno de los bandos o eran masacrados. Entonces muchos de ellos eligieron no unirse ni ser masacrados, sino irse para la ciudad. De hecho, el sur de Perú ahora está viviendo un proceso muy parecido a lo que fue la Colombia en los 80, en esto de que hay una parte de lo que fue Sendero Luminoso y algunas otras organizaciones que surgieron después que tienen un anclaje fuertemente ligado a la producción de la coca en el sur de Perú. Con esto, ¿no? Muy parecido por ahí a lo que pasa en alguna medida en Colombia con esto. Como les decíamos entonces, esa fue la situación que vino en los últimos años en Perú y que hace que todos esta situación de una gran concentración en las grandes ciudades, particularmente en Lima, que creció mucho, y creció no solo en cantidad de gente, sino que también esto, En infraestructura, ¿sí? En consumo, se abrieron shoppings por todo Lima. Digamos, hay también una especie de boom del consumo, que no necesariamente significa un boom del consumo para todos, pero sí la aparición de algunos sectores que no existían. Ahora, esto obliga a empezar a hablar de una necesidad de redistribución. La diferencia entre los candidatos, como decíamos, es... ¿A través del mercado? Si lo hace el mercado o si lo hace el Estado. ¿Quién organiza esa distribución o redistribución, vamos a llamarlo así? Estábamos entonces con Toledo. Toledo plantea quizás una postura que parece neoliberal, pero frente a la que está en segundo puesto, a Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, parece que no lo fuera. Toledo está a la izquierda de Fujimori, por decirlo así, de Keiko. Sí, perdón, pero me da un poco de risa. Bueno, pero es así, digamos, sí, es sí, como, sí, sí. Qué sé yo, lo podemos decir así. Lo podemos decir, sí, sí. Podemos sí. decir que Toledo, en comparación con Fujimori, está a la izquierda. O por lo menos sus alianzas, podemos decir que están a la izquierda de las alianzas de Fujimori, puntualmente. Teníamos entonces en ese tercer puesto a Toledo, con estas propuestas, y en el segundo, Keiko Fujimori. Sí, que nada, su discurso no es nada más que una defensa militante del gobierno de su padre. Como, bueno, como que esto está bien, que ella viene a profundizar lo que Alberto no pudo. No es que va mucho más allá de eso. Sí, su promesa es reducir la pobreza y la indigencia. No dice cómo. Claro. No tiene absolutamente, digamos, no hace ningún planteo concreto de cómo. Recordemos también, y esto es importante en la situación de Perú, Toledo viene de ser un muchacho de los sectores más empobrecidos del Perú que a esfuerzo y estudio llegó. ¿Sí? Vamos a decirlo así. Uh-huh. Keiko Fujimori es la hija de Alberto Fujimori y viene desde otro lugar. Está rodeada de toda la farándula, al mejor estilo menemista, está rodeada de la farándula limeña y esa es también parte de su capital, más que su proyecto político. ¿Y pasamos al primer puesto? Al primer puesto. Parece el top 5. El top 5 de latido americano. Sí, el primer puesto. Lo tenemos a Ollanta Humala. Yo después tengo unas perlitas. Sobre ¿Ollanta? Sí, no, más que sobre Ollanta, sobre cómo le pegaron esta semana, con qué cosas le dieron, pero dale. No, me parecía interesante lo que hacíamos al principio. Ollanta Humala diciendo, ¿Sendero Luminoso? Ollanta Humala fue parte de los grupos que el ejército... Con que el ejército peruano combatió a Sendero Luminoso, no de las formas más legales ni más humanas que uno se podría imaginar. Ollanta Humala no es que viene de otro lugar que de ese también, como decía Chávez antes, es un milico. Uh-huh. Pero también se plantea desde un nacionalismo de izquierda. Es el planteo político que hace. Sí, por eso puede hacer este análisis, dijo. Ollanta lo que dice es, ojo que Sendero creció donde el Estado estaba absolutamente ausente. Y si la idea de... que un poco es también el discurso que Chávez hace sobre la FARC. Absolutamente. También es parte, bueno, las FARC existen porque cuando intentaron ir por la vía democrática los masacraron. ¿Qué es lo que, y es lo que sigue pasando, porque es, ¿sí?, lo que pasa con el pueblo democrático en Colombia. Exactamente, digamos. En ese sentido, Ollanta Humala el planteo que hace es, bueno... Su estrategia también, esta frase la leí en todas partes. Cambió su remera roja por una remera blanca, como intentando alejarse de lo que fue uno de los que se leyó como uno de los elementos de su fracaso en el 2006, que fue su cercanía con Hugo Chávez. Esa es una de las primeras perlitas que tenía esto, ¿no? Como si cuando hay que desacreditar a Ollanta Humala, lo que se le dice es esto: bueno, está cerca de Chávez. Entonces él rápidamente se aleja, se pone la camisa blanca. Otra cosa con la que lo criticaron esta semana fue porque hay un asesor del equipo que asesoró al PT brasilero en las últimas elecciones que está trabajando desde marzo en la campaña de Ollanta Humala, y eso fue motivo de crispación, como decíamos antes. Nada, Dios, ¿cómo es esto? Como si el terror fuera que Ollanta se pareciera en algo a Lula o a Dilma. Yo tengo una frase, una textual de Ollanta Humala que me parece que más refuerza lo que venimos hablando en realidad. Dice, el problema es que los gobiernos de turno han creído que ese crecimiento económico, está hablando del crecimiento económico de los últimos años de Perú, se debe fundamentalmente al esfuerzo de 4 o 5 multinacionales y no al esfuerzo de millones de peruanos. Es muy interesante como planteo. Es una Es una pequeña muestra, creo yo, de lo que viene siendo la línea de Ollanta Humala. Ahora, ¿qué posibilidades reales tiene Ollanta de...? Sabemos que en primera vuelta no gana nadie. No, los números no le dan. A ninguno tiene, según la ley peruana, tienen que tener más del 50%. Bien. Y no llegan. Ahora, si decimos que Ollanta Humala está de un lado y tiene 29%, y que todos los demás tienen el planteo de la redistribución vía mercado, y que tienen el 70%. Sí, de hecho Toledo esta semana salió rápidamente a llamar a la unión a todo el arco opositor, porque están pensando, se están imaginando una segunda vuelta en la que se enfrentarían Ollanta Humala y Keiko Fujimori. A ver, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, ¿qué hace Toledo ahí? ¿Qué hacen los votantes de Toledo? Obviamente los votantes que votan a Toledo por ser este muchacho que ven que el mercado puede hacer que un cholo pobre llegue a presidente de la nación, van a votar a Keiko Fujimori. Ahora, los que están por izquierda con Toledo, ¿a quién van a votar? No sabría decirte. Sí sabría decirte que Alan García, lo peor que le puede pasar es que gane o Ollanta o Toledo. Entonces también ahí tenemos otro foco de conflicto. El aprismo. Todo el aprismo. Que no tiene candidato, porque Alan García dijo, no me presento yo, no se presenta nadie. ¿A quién vota? Qué pregunta. Una última cosita. Dale. De todo lo que pasó esta semana, que fue tremendo. Los que leen los diarios diariamente se habrán dado cuenta que aparece Perú más que en otros momentos. Una de las cosas que se discutió en esta semana fue que entre el plan de gobierno aparece la posibilidad de una nueva ley de medios audiovisuales para Perú, que tiene una situación muy parecida a muchos de los países latinoamericanos en términos de monopolios y quiénes son los dueños de la verdad. Nosotros conocemos... Tienen libertad de prensa ya. Sí, tienen libertad de prensa. El comercio de como Perú, en Colombia, que es amigo nuestro, es uno de los que... Es lo que vendría a ser el Clarín allá. Claro, cuando Ollanta Humala sale a contar que una de las cosas que pretende hacer es pensar una ley de medios audiovisuales que piense el reparto equitativo de los medios, las frecuencias, adelantándose a toda la digitalización que se viene, dice que el modelo a seguir es la ley argentina. Imagínate. Rápidamente salieron a acusarlo de autoritario, de que está en contra de la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Así que esa es la cuestión. Bien, veremos entonces el domingo qué sucede. Más que nada saber quiénes van a la segunda vuelta, quiénes van al balotaje. Yo no tengo la fecha del balotaje. El balotaje es en junio, no tengo la fecha exacta, junio. Pero... Tenemos que esperar un montón entonces. Tenemos que esperar un montón. Bueno, va a haber discusiones y roscas para rato en Perú, así que estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Igual va a ser interesante saber qué pasa este domingo, quiénes pasan a la segunda vuelta en estas elecciones. Mientras tanto, vamos a irnos con un poquito de música. Vamos a escuchar Ritmo de Negro de Pepe Vázquez, peruano. Para.

Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Cinco minutos pasaron de las 8 de la noche, seguimos aquí en Latido Americano. Si quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Por teléfono al 0237-466-6559. O nos mandan un mensajito de texto, agarran el celular y marcan 1561-540359 y nos escriben, nos dan sus opiniones, sus ideas, también algún tema que les interese que trabajemos. Algún libro que quieran que sorteemos. Exactamente, y todo mensaje ya comienza a participar en el sorteo que vamos a hacer a fin de abril. Con no sabemos qué libro todavía, pero algún libro vamos a sortear. Siempre sorteamos libros interesantes. Así que hoy, esta vez también, libros que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí en la Escuela P139, como todos saben, aquí en Moreno. Bien. Ah, no dijimos también mail. Mail. latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Falta Martín, que siempre dice falta el mail. Falta Martín, que nos diga el mail, y que estamos por Facebook y por Twitter también como Latido Americano. Les recordamos, todavía nos queda la entrevista que hicimos con Alejandro Kaufman sobre la libertad de expresión, el premio Chávez, el bloqueo a Clarín, etcétera, etcétera. Pobres medios. Pobres medios nuestros. También la entrevista que vamos a tener con Héctor Amaranto, un ex preso político, pero también músico, con quien vamos a estar hablando del Congreso Latinoamericano de ex detenidos, ex presos políticos, y vamos a estar escuchando su música, y vamos a tener la conversación que vamos a tener seguramente telefónicamente con, no sé si con Martín Raffo o con Fernando Ochoa, que están en el encuentro, la asamblea anual de FARC. Si largan las empanadas y nos dan bolilla, ¿no? Sí, que dijimos, vamos a tener hoy un folclore peñero, como nos gusta. Cordobés. Así que aceptamos esas empanadas con... Sobre todo el operador, que está desde hoy haciendo señales de que sí, tiene con hambre, pasas de uva, ¿no? Sé. Esas empanadas con pasas de uva, como calientes, así que te queman. Bueno, pero... Vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir en Latinoamericano, que esto ya, si no. Tenemos buenas noticias, vamos a llamarlo así, o noticias positivas, lo que tiene que ver con la lucha por la despenalización del aborto. Sí, en marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una audiencia especial sobre derechos reproductivos. Recordemos que esto de que la reproducción, las cuestiones culturales y económicas son derechos humanos no hace mucho tiempo, y en esto se está englobando a nivel internacional todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres alrededor de la descriminalización. Es una palabra muy difícil, pero es la más exacta para hablar del tema, alrededor de la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Lo que concretamente dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que reconoce que la penalización tiene un impacto muy fuerte en los derechos humanos de las mujeres. Problematizó en esa sesión el hecho de que sean las mujeres que pueden pagar un aborto clandestino, las que acceden sin ningún problema y sin poner en riesgo sus vidas, e instó a los estados de la región a que apuraran los trámites respecto de legislar en relación a esto, con leyes que protejan a las mujeres y dejen de condenarnos. Lo interesante de esto es que la Comisión Interamericana toma el reclamo de un grupo de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones políticas de mujeres de toda la región, juntaron, hicieron un documento, hicieron la presentación y la comisión lo tomó y lo trató en esta audiencia especial sobre derechos reproductivos. Digo, lo interesante porque tiene que ver con un proceso hacia el interior de las organizaciones de mujeres a nivel regional y a nivel internacional, si se quiere, en esto, donde la posibilidad de poder articular algunas cuestiones y algunas acciones. Hay algo que pasa en Latinoamérica, además de que en muchos países está restringido el derecho de acceso al aborto, y es que hay 5 países de la región que ni siquiera están contemplando el aborto terapéutico en su legislación. Esto es, ni siquiera en casos en los que la vida de la madre está, de la gestante más que de la madre, está en peligro, o bueno, o ese embarazo fue producto de una violación o algo así, digamos, también está penalizado. Uno de los casos más graves o más tristemente célebres es el de Nicaragua, que tenía uh-huh. esto hace más de 100 años y y hace unos 4 años fue un derecho que se le quitó a las nicaragüenses. ¿Qué peso tiene a nivel real esta nueva medida, digamos? Así solo no tiene mucho, o sea, así solo como cualquier pronunciamiento de un organismo internacional, quizás es una presión y algo con que los estados que firman estos acuerdos con estos organismos empiezan a tener ciertas presiones para llevar adelante. El tema es que va acompañado de otro tipo de iniciativas. Por ejemplo, acá en Argentina, yo decía al principio del programa esto de que el año pasado se lograron fuertes avances en lo que es discutir hacia el interior del Congreso Nacional. Cerramos el año, el año legislativo, en realidad, el 30 de noviembre, con una actividad muy, muy fuerte dentro del Congreso, de una especialista citada por la Comisión Penal, que es como la comisión que acá en Argentina tiene que tratar el tema. Dio una charla informativa para todos los diputados y diputadas que asistieron, que fueron muchos. Lo cual fue un gran avance, porque si bien desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito venimos hace 5 años teniendo reuniones de sensibilización y de incidencia política con distintos legisladores, esto tuvo un carácter formal. Fue la Comisión Penal la que formalmente citó a los legisladores. Entonces, bueno, implica un avance en términos de que se está tomando institucionalmente la discusión. Están presentados los proyectos y hoy la campaña nacional publicó una solicitada firmada por mucha gente famosa que salió a respaldar este reclamo histórico de las mujeres en Argentina. Entonces esto es la CIDH pronunciándose, pero es también las organizaciones profundizando la discusión y comprometiendo cada vez más voluntades. Algo similar pasa en Uruguay. Recordemos que Tabaré Vázquez vetó la ley que se había aprobado para que las uruguayas accedan al derecho al aborto, que se había aprobado en diputados y en senadores, y que vetó el Ejecutivo. Hay una intención de volver a hacer la presentación, de volver a tratar el tema, así que eso también es algo importante. Digo, de vuelta, es las dos cosas, es dar la batalla a niveles más macro, si se quiere, pero también continuar con las cuestiones a nivel local. Sí, entender que es algo que lleva su tiempo, que va a seguir llevando su tiempo y su pelea, como otros derechos que se vienen peleando desde hace mucho tiempo, pero que, bueno, este tipo de... Sí, es importante que se empiece a pensar como un derecho, y que no es una cuestión personal, aislada o un crimen, sino que, bueno, se trata de garantizar la calidad de vida de las mujeres. Sí, me parecía interesante, pensaba en... el matrimonio igualitario, ¿no? Uh-huh. Que tanto debate, tanto parecía que el mundo iba a cambiar a partir de el matrimonio igualitario, y en realidad cambió para mucha gente. Básicamente para aquellos que no tenían ese derecho y que ahora lo tienen. Y en ese mismo sentido, quien antes no iba a casarse con una persona de su mismo sexo, no le cambió la vida, pero sí a las personas que sí querían hacerlo. En el mismo sentido sucede con esto. Hay grandes discusiones y en realidad las personas que están esperando por este derecho son aquellas a las cuales les va a cambiar la vida, que son en este momento por lo menos la mitad de la población de este país. Sí, digo, y teniendo en cuenta que, porque es un razonamiento que se aplica a muchos derechos culturales, económicos, sociales, y digo, porque es la misma discusión que se da alrededor de la despenalización de la marihuana. Digo, esto no es nadie que no vaya a hacer eso, va a salir corriendo hacerlo porque es legal. Digo, no es que las mujeres buscamos embarazarnos para abortar, sino que, bueno, cuando una está embarazada y no quiere continuar ese embarazo, no es la última opción, es la única. Entonces se trata de una cuestión de justicia social. ¿Quién tiene acceso a hacerse una práctica en condiciones seguras? La que tiene dinero para pagarlo. Y quien no tiene dinero arriesga la vida o, bueno, o está obligada a ser madre, que es una de las formas de tortura según Naciones Unidas. Bueno, una forma más, un paso más, un avance más en pos de lograr este derecho. Vamos a seguir en Latinoamericano en un ratito nada más hablando sobre, en este caso, otro derecho que es la libertad de expresión. Ahora vamos a escuchar un poquito más de música que elige nuestra compañera Cecilia D'Amico. Escuchamos de Aterciopelados, La Culpable. Bien, les contábamos que ya desde la semana pasada estuvimos trabajando la cuestión de la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de esos premios de raros que anda dando la Universidad de La Plata. Sí, se armó un revuelo en la semana pasada por dos hechos puntualmente. Uno fue la visita del presidente venezolano Hugo Chávez, que hizo varias cosas en su gira latinoamericana. Y en Argentina. Sigue hablando Chávez. Sigue hablando Chávez. Una de las cosas que hizo fue participar en un acto en el que le entregaron el premio Rodolfo Walsh, no Adolfo Walsh, como él dijo en un momento. Pero bueno, hay que entenderlo después de dos horas de hablar. El premio Rodolfo Walsh a la comunicación popular, por su apoyo a la comunicación popular. Estamos hablando de 18 millones de dólares que aporta el Estado venezolano en equipamiento. Y en sostenimiento. De 1.300 medios comunitarios que se abrieron. Exactamente. Pero digamos, cerró 30 radios. Claro, a mí me parece interesante porque es el Estado venezolano quien sostiene a estas radios y a estos medios alternativos y comunitarios. Y es el Estado venezolano también quien cierra esta treintena de radios. Que la cierra por una cuestión legal, por no cumplir con ciertos criterios de legales que uno puede discutir si quiere las leyes. Está perfecto que discutamos las leyes, pongámonos a discutir las leyes, qué mejor que eso, pero que cuando hay leyes, ¿no? Bueno, se cumplieron las leyes en Venezuela y se cerraron estos medios de comunicación, pero al mismo tiempo se abrieron cientos de medios alternativos y comunitarios, y sabemos, no solo por lo que puede ser la propaganda venezolana, que uno no puede negar que uno lee ciertas cosas y sí, todo es lindo, todo es perfecto, todo es re lindo, cosa que nunca es real. Nosotros, sí, cosa que hace cualquier gobierno de cualquier país, obviamente, en cualquier momento de la historia, digo, no es algo que hace Venezuela porque exactamente, digamos, Venezuela. Uno, para enterarse cuáles son las intenciones de la coalición Estados Unidos, Inglaterra y Francia en Libia, no se va a ir a fijar lo que dice la página del gobierno o la página de la OTAN. Sí, ahí van a decir que son derechos humanos. Porque son derechos humanos. Bueno, sino también decimos por información que nos llega a nosotros por otros lados, inclusive por gente que ha estado en Venezuela y que ha visitado estos lugares y que obviamente tiene sus grises, pero que es real. Desde ese lugar también nosotros nos planteamos la cuestión de analizar por dónde viene. Pero además de eso, lo que hicimos fue entrevistar a personas que consideramos que tienen elementos para poder analizar esto, como son la semana pasada Carlos Mangone, docente universitario, uno de los fundadores o quienes estuvo en la fundación de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, titular de las materias de Teorías de la Comunicación 1 y 2, y uno de los docentes más reconocidos dentro de lo que es el ambiente de las ciencias de la comunicación, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, sin lugar a dudas. Y también a Alejandro Kaufman, quien fuera director de esa carrera, que además es docente en la Universidad de Quilmes, docente en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto Gino Germani. Gente que tiene ciertos elementos para poder hablar del tema más que nosotros. Algún recorrido. Algún recorrido como para hablar más que nosotros. Pero en realidad, sí, igual hay gente que habla porque gratis, podemos decir. Porque le invitan porque a los programas. Porque hay libertad de expresión. Puedo contar así, voy a contar desde el punto personal. Dale. Domingo pasado me llega un mensaje. Prende la tele. Un mensaje raro porque decía, Modesto va a estar con Grondona. Recordemos que Modesto Emilio Guerrero va a estar con Mariano Grondona, en el programa de Mariano Grondona, cosa que uno dice, esto es raro. Pero bueno, yo no tengo tele, pero por internet se puede ver el canal 26 y me puse a verlo. Les recomendamos a todos los oyentes que lo busquen. Está en YouTube, está completo. Está linkeado en el Facebook de Latinoamericano también, para quien lo quiera ver completo. Entran al Facebook de Latinoamericano y lo encuentran. Está completo. Nosotros vamos a escuchar una partecita en la que Fernando Iglesias habla un poco con todos los elementos y la respuesta, un pedacito también de la respuesta, para no poner demasiado, de lo que le dice Modesto, que estaba ahí, porque estaba Modesto. Claro, ¿quién era el partener de Modesto? Estaba Mariano Grondona y en el lado de enfrente de Modesto Emilio Guerrero estaba Fernando Iglesias. Vamos ¡apa! A... Sí. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Iglesias y la respuesta de Modesto. Entrar un premio a Chávez es una verdadera confesión del gobierno sobre cuál es el modelo de libertad de expresión que ellos tienen. Es muy expresivo y en esto sería hora que la Argentina se despertase. 17 millones de dólares gastados en radios que definen comunitarias. Acá ya sabemos lo que son las radios comunitarias, son todo el aparato enorme, aparato de prensa que el kirchnerismo, siguiendo el modelo chavista, ha construido en estos últimos años. Y que se complementa además con las maniobras para silenciar a la oposición, lo de Hoy de la Voz, lo de Clarín, lo de La Nación como periodismo independiente, y todo lo que han hecho con respecto a la oposición política. 400 medios, son frases de Modesto. El modo como se hace galimatías discursivo para no probar nada. Si yo proclamo una cosa, yo tengo que probarla. Si no, se vacía. Periodismo sin hechos se vacía. Y eso es lo que hace que muchos diarios estén dejando de ser creíbles en muchos lados. Y lo que dice Fernando es eso. Usa esa misma lógica. Hace galimatías, mezcla. por ahí no sabés quién es Fernando Iglesias. Te leemos de su página web, ¿sí? Dice, hola, ¿acaso me conozcas por ser diputado de la coalición cívica? ¿O leíste alguno de mis libros? ¿Te gustó alguno de mis artículos? ¿Sabés de mi trabajo en Democracia Global? ¿O te enteraste de que existo por una aparición en televisión? Por ejemplo, en el programa de Grondona. Por ejemplo, en el programa de Grondona es diputado nacional por la coalición cívica, es escritor y es periodista. Y según esta página, especializado en la globalización y sus aspectos políticos. Ajá. Sí, nos parecía interesante también lo que plantea Modesto. ¿Cómo se puede agarrar y hacer lo que él dice, galimatías? Sí, esto de, bueno, no te doy información, pero cuando dice las radios comunitarias, todos sabemos lo que son las radios comunitarias. ¿De dónde sabes lo que son las radios comunitarias? Sí, eso en el mismo párrafo que dice que La Nación es periodismo independiente. Claro. En el barrio eso se llama mandar fruta. Es otra... Dice galimatías, Modesto. Está bien, pero... Pero también podemos plantearlo como... como periodismo independiente de La Nación, perdón que vuelva sobre el concepto, pero me parece un poco fuerte. Es un poco fuerte. Bueno, vamos, como les decíamos, esto era como para calentar un poquito los motores y ahora vamos a escuchar lo que nos decía Kaufman justamente sobre este premio que le dieron a Chávez. Se lo planteamos, bueno, se le dio un premio a la libertad de expresión, ¿no? Utilizamos como el mismo discurso a ver qué nos decía que se Kaufman. Utilizó en los medios. A ver qué nos decía Kaufman sobre este premio. Es que habría que empezar por decir que el premio no tenía relación con lo que se llama la libertad de expresión. No era un premio a la libertad de expresión. Lo primero que quiero decir es que hubo toda una reacción contraria a ese premio, toda una campaña, de algún modo fue difamatoria, donde el premio se presentaba como galardón a la libertad de expresión, que no era tal, esa bebida. O sea, lo que es extraordinario es cómo, viéndose eso aclarado y definido en múltiples oportunidades, los que, digamos, hacían toda esa campaña contra el premio seguían insistiendo en que era un premio contra la libertad de expresión, lo cual es como una situación completamente disparatada. Y lo que demuestra, más bien, es el sentido muy relativo que puede tener la libertad de expresión como un derecho formal cuando hay situaciones conflictivas que llevan a que no se produzca un diálogo, ni una conversación, ni una comunicación, ni un esclarecimiento, sino todo lo contrario. El premio fue un premio concedido a la promoción de comunicación popular. Es un concepto que no tiene nada que ver con lo que se suele denominar como libertad de expresión, en el sentido en que lo planteaban muchos de los que se oponían a la concesión del premio. Como decía, el premio no tiene nada que ver con la libertad de expresión en términos de lo que se proponía. Y entonces le preguntamos, bueno, ¿de qué se trata esto de la libertad de expresión? Mira, la libertad de expresión es un concepto jurídico-filosófico moderno que tiene relación con la idea de que existe una esfera pública dentro de la cual una serie de actores se manifiestan en términos de sus intereses conceptuales o económicos o políticos y que no tiene restricción para hacerlo. Es una cuestión que, viste así, es engañosa porque implica una complejidad mucho mayor en relación a distintas instituciones y procesos históricos. Hablamos de esto en una época que ha tenido atrás totalitarismos, formas de violencia, guerra, exterminio muy serias. Las restricciones que de algún modo también imponen el mercado. El mercado capitalista tardío impone ciertas dificultades a la problemática de la libertad de expresión porque tiende a concentrar el capital en pocas manos y eso hace que los recursos tecnológicos y empresariales que permiten producir sentidos colectivos queden en pocas manos, a su vez, el problema que existe en Argentina. En la práctica, en nuestro debate nacional, la libertad de expresión suele usarse como, digamos, la disponibilidad que tienen los capitales concentrados para no tener restricciones respecto a sus operaciones empresariales. Se lo usa en ese sentido, y es por eso que cuando se discuten la disponibilidad de recursos que tienen en relación a un mayor equilibrio social, a una mayor justicia social, a un debate sobre esa cuestión, lo interpretan como un atentado contra la libertad de expresión, que no es tal, es una discusión de otro tipo. Pero hay una profunda distorsión respecto esta cuestión. Si uno entiende este momento nacional como de restricciones a que distintos actores puedan expresarse, eso planteado así es un completo disparate. Hay temas como la distribución de los recursos estatales en cuanto a publicidad, que es irregular, que no es equilibrada, y respecto a lo cual la Corte Suprema ha dado un fallo, digamos, en dirección a una mejor distribución, que también suele usarse como un argumento respecto a la libertad de expresión. Pero bueno, es una cuestión que sí, que se puede discutir, pero había que ver también qué relevancia se da en un contexto más amplio, ¿no? Porque la verdadera discusión sobre la libertad de expresión es cuál es la libertad de expresión de los que no tienen de los que tienen hambre, de los que no tienen salud, no tienen vivienda, de los que están en condiciones extremas de injusticia, cuyo único recurso es cortar un camino. ¿Cuál es el grado en que se puede dar libertad de expresión en una sociedad donde hay tanta desigualdad? Ese sería un debate para tener, ¿no? Estamos escuchando la entrevista que realizamos en la tarde de hoy a Alejandro Kaufmann, que es docente universitario, crítico cultural y ensayista. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de Quilmes e investigador del Instituto Gino Germani. Escuchábamos recién, me parecía muy similar a lo que decía la semana pasada Carlos Mangone, la libertad de expresión no puede desprenderse de lo que es la realidad concreta de un país, y la concentración de medios es una derivación de la concentración económica. Obviamente es distinto lo que significa la libertad de expresión para un grupo económico que tiene millones de dólares disponibles, sí, más de 200 medios de comunicación a su disposición, que lo que el concepto de libertad de expresión para una persona que no tiene ni para comer. Digamos, es distinto el concepto de libertad de expresión para cada uno de ellos. No están hablando de lo mismo. Ahora vamos a escuchar otras de las preguntas que le hicimos a Alejandro Kaufmann. Vamos a escuchar qué nos decía en referencia a lo que fue el llamado bloqueo a Clarín por parte de los trabajadores. Este es un ejemplo de cómo se producen relatos muy distorsivos, ¿no? Porque se construye toda una situación conspirativa, sesgada, unilateral. Es una historia larga que no sé si podemos repasarla toda en una entrevista breve, pero lo cierto es que existe un conflicto gremial, hay una empresa que niega que haya conflictos gremiales, y bueno, hay un nivel de desvergüenza y de distorsión y de mentira de un nivel tan grotesco, tan grosero, porque realmente afirmar que no hay problemas gremiales en una empresa que hace más de 10 años que no tiene comisiones gremiales y que ha echado decenas y decenas de empleados y que no les permite agremiarse, y decir que no tiene conflictos gremiales es como decir que en un cementerio no hay llora, pues están todos muertos. Y después, lo que también confirma este tipo de debates es la enorme prevalencia que tienen los medios concentrados. O sea, cómo establecen una agenda y todo el mundo discute lo que ellos dicen que hay que discutir. Eso es algo que ocurre, ¿no? Entonces también ahí hay un sesgo en la libertad de expresión, porque quienes tienen mayores recursos, que tienen más de 200 canales de cable, tienen el dominio del papel, para hacer diarios, etcétera, etcétera, etcétera, y bueno, establecen de qué se puede hablar y de qué no. Hay un totalitarismo ahí, que es un totalitarismo blando, un totalitarismo que no se basa en el uso de la fuerza física, sino en la concentración de capital, en décadas en que se favoreció una concentración empresarial que sí estuvo sobre la muerte, la tortura, la desaparición y la violencia, pero que no fue ejercida directamente por los beneficiarios de esos privilegios. Eso es lo que está en discusión en Argentina. Antes de continuar con la entrevista que estamos escuchando, que realizamos hoy a Alejandro Kaufmann, tenemos una noticia que, íbamos a tener la entrevista aquí en Piso con Héctor Amaranto, este expreso político y también artista cordobés, que iba a venir a compartir con nosotros la experiencia de este primer congreso latinoamericano de expresos políticos que se realizó aquí la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por una cuestión de salud, un pequeño problema de salud, no lo podemos tener con nosotros el día de hoy. Esperemos en su próxima visita a Buenos Aires que podamos compartir con él y que venga a contarnos sus experiencias y también a compartir con nosotros su música. Así que bueno, vamos, igual vamos a estar escuchando después, no ahora, pero después en un ratito, una samba que un grupo de aquí del oeste, un grupo folclórico, le escribió y le dedicó a él. Como para no quedarnos sin la peña, ¿no? Sin la peña, aunque sea esa zambita que hizo el grupo Amaizal, que bueno, vamos a estar escuchando un poquito más tarde. Pero antes de eso, vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Alejandro Kaufmann, donde le preguntamos sobre el rol de los medios públicos y comunitarios. Sí, y me parece es interesante en esta pregunta cómo él mete el tema de las elecciones y cómo lo mete ahí. Yo, préstenle bastante atención, porque yo cuando empecé a escuchar la respuesta, ajá, no entendía para dónde iba. Tengo que ¿viste cuando decís, qué tiene que ver las elecciones con esto? Sí, que es parte de lo que estuvimos discutiendo también en relación a las elecciones en Perú y demás. Exactamente. Escucha, Alejandro Kaufmann. Hay una cuestión que hay que señalar en este momento. Todo este debate está fuertemente atravesado por un año electoral en donde el destino del país depende de lo que la gente haga en una urna. O sea, la gente un día va a una urna y pone un papel y de acuerdo con eso puede haber un destino muy diferente para millones de personas. Entonces, eso también produce, yo diría que, si me lo permitís, eso también produce un sesgo en la libertad de expresión, porque uno no puede decir cualquier cosa, determinado por la discusión que existe alrededor de que el debate sobre a quién votar. Entonces, el sistema democrático, cuando es inestable, cuando tiene poca representación política, cuando no hay un consenso, un acuerdo general sobre cuestiones mínimas, cuando no hay una historia de política de Estado que garantice la subsistencia de la mayor parte de la población, de toda la población, cuando ocurre todo eso, se hace tan decisivo el voto que se empobrece mucho todo el debate. Y eso en los medios públicos nuestros incide bastante, porque obliga a que muchas de las discusiones estén centradas sobre cuestiones muy sencillas, muy esquemáticas, muy polarizadas, muy binarias, a todo o nada, donde la cuestión está muy determinada por la oposición y por los medios concentrados, pero en donde todos los actores se ven obligados a discutir en términos, ¿no? Por eso yo creo que en un momento como este, quienes mejores posibilidades tienen de libertad de expresión, yo diría que son los medios comunitarios, porque los medios comunitarios son los que tienen menos restricciones, menos condicionamientos, tienen más posibilidades de no quedar sujetos a la campaña electoral, de tener cierta independencia institucional, empresarial, o sea que es una dimensión de los medios de comunicación muy importante en un momento como este, una etapa como esta. Me parece que plantea un tema que por ahí ha sido discusión dentro de la radio, que esto de, bueno, en un año electoral, cuál es el rol que juega una radio comunitaria y que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, hoy en día hay una polarización frente al interés concreto de las elecciones, donde tenés medios opositores, medios oficialistas, cada uno juega su juego en base al interés que tienen, que es un interés electoral, y las radios comunitarias, que tienen un interés político pero no electoral, tienen la posibilidad de poder jugar desde otro lugar. Tenemos la posibilidad de jugar desde otro lugar, desde un lugar distinto. Y eso me parece que es muy interesante. Sí, digo, no podía dejar de pensar en la experiencia de Aporrea en Venezuela. Digo, esto que nos contaba por ahí muy bien Modesto en aquel programa de diciembre que hicimos especial sobre el libro que él había publicado y demás, sobre esto, ¿no? Como que Aporrea nace como un medio comunitario también en el medio de una polarización muy fuerte como es la que hay en Venezuela alrededor del gobierno de Chávez, planteando la posibilidad de que cada uno opine, no como individualidad, o no necesariamente, perdón, necesariamente como individualidad, pero sí con la puerta abierta a que circulen otras voces, ¿no? En el medio de esa polarización, y que en el momento de elección de la Asamblea Nacional el año pasado en Venezuela, bueno, se vio muy fuerte esto, mucha gente de los barrios y de construcciones populares criticando fuertemente el burocratismo dentro del PCBU a través de esos medios. Sí, Modesto lo citaba en esta nota que les citábamos del programa de Mariano Grondona, donde decía, ponía como ejemplo a Porrea. Decía, uh-huh, Porrea tiene en la misma página una nota donde obviamente defiende al gobierno de Chávez, y al mismo tiempo tiene una nota donde hace un llamado a el ¿cómo se llama? Un paro, una huelga de trabajadores estatales, que eso obviamente el gobierno venezolano no va a querer mostrar que los trabajadores estatales están haciendo una huelga. Sí, digamos, pero existe el canal para que los trabajadores se expresen y tengan esta libertad de expresión. Y el Estado venezolano es quien sostiene esto. Exacto. No el gobierno venezolano, sino el Estado a través de las leyes y a través de políticas de Estado de sostenimiento de los medios comunitarios y alternativos. Lo cual es una diferencia respecto a todo el resto de América Latina. Y que bueno, y esto que me parecía interesante que decía Kaufman respecto a la diferencia sustancial que tenemos los medios comunitarios y alternativos, particularmente en un año de elecciones, que es no estar atados a las necesidades electorales, ¿sí? Y eso es un elemento importante donde un medio comunitario hace política, pero no electoralmente, y entonces juega desde otro lugar. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Si sale bien, sale bien, si no... ¿Qué es eso? FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir, si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Latido Americano por FM Moreno 90.1, estación de información. Y ahora vamos a escuchar Samba de los Amaranto por el grupo Amaizal, escrita para Héctor Amaranto y su hermano. su canto y su voz es nuestra voz. Información de última hora, la embajadora de Estados Unidos en ese país, Heather Hutchins, ha sido declarada persona no grata. Pocos segundos nada más acaba de concluir esta rueda de prensa en la Cancillería ecuatoriana, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, declaró a la embajadora norteamericana aquí en el país, Heather Hutchins, persona no grata, y pidió el abandono del país de la forma más rápida posible. En ese cable se dice que el presidente Correa habría nombrado a un comandante general de la policía, aún conociendo de su comportamiento supuestamente delictivo, por considerar que esa condición lo hacía fácilmente manipulable. Es decir, dos acusaciones terribles. Ante la prensa, la diplomática estadounidense Heather Hutchins no quiso hablar sobre el contenido del cable filtrado por WikiLeaks. Indicó que se negó a hacer explicaciones al gobierno ecuatoriano porque el asunto ya fue tratado directamente con autoridades en Washington. Yo sabía que él había hablado con Arturo Valenzuela y se lo dije. Y digo, sé que usted ha hablado con Arturo Valenzuela, así que yo no voy a tener mucho más que decir. Y además, en tema de WikiLeaks, no tenemos mucha amplitud para hacer comentarios. Y así parece. La embajadora estadounidense en Ecuador fue expulsada de ese país. ¿Por qué fue expulsada de ese país? Y eso nos parece que es algo interesante. Fue expulsada de ese país por unos documentos que se filtraron de WikiLeaks, donde planteaba que el presidente Correa sabía y conocía de la corrupción que existía en la policía ecuatoriana, y que a pesar de eso, de saber concretamente de varios personajes, aprobó su ascenso a puestos claves en la policía. Es decir, daba a entender, no, lo decía, que Correa sabía de la corrupción y que la estaba, vamos a decir así, apoyando. Sí, o por lo menos sirviéndose de ella, ¿no? Algo que seguramente si uno va a la policía de cualquier país, eso no pasa. No, solo en Ecuador. Solo en Ecuador. Más allá de eso, obviamente es como, ¿se acuerdan cuando fue lo de los espías entre Perú y Chile? Que, ay, ¿cómo tienen espías? Y que en realidad tenían que hacerse los ofendidos, porque en realidad todos sabemos que todos los países tienen espías en los demás países. Claro. Pero nadie puede decir con naturalidad, sí, nosotros estamos espiando a otros países. ¿Sí? Lo mismo pasa con Wikileaks. Todos los diplomáticos envían cables donde pasan estos rumores y estas cositas van pasando. Ahora, una vez que eso sale a la luz, vos tenés que reaccionar de alguna manera. No podés sino hacerte el gil como, bueno, no está pasando absolutamente nada. En este caso, lo que hizo Ecuador fue decir, bueno... Persona no grata, la expulsamos y la sacamos del medio. ¿Hasta qué punto esto va a afectar la ya endeble relación entre Ecuador y Estados Unidos? No sabemos. Y atrás de eso, Estados Unidos también le dijo al embajador ecuatoriano, bueno, vos también sos persona no grata, y así estuvieron. Así estuvieron. Hoy se habla de escalada problemática, ya se habla de escalada de crisis diplomática. Sí, se habla de que, bueno, va a pasar mucho tiempo hasta que esto se supere. Creemos que no sé si va a pasar tanto tiempo. Sí, porque digo, al mismo tiempo que se empezó a hablar de una escalada de tensa diplomacia entre Washington y Quito, de todas maneras Washington salió al cruce de estos títulos a decir, bueno, no, tenemos que mantener un diálogo fluido. Es complicado para Washington perder otro embajador más en la región, sobre todo, bueno, ahora que estamos tan alterados los pueblos latinoamericanos, ¿no? Sí, la relación va a seguir en términos de los encargados de negocios, aunque Estados Unidos no tiene un encargado de negocios en estos momentos en Ecuador, pero sí lo tendrá en algún momento. Esto, volvemos a decir, más allá del ruido que puede hacer y que se ha hecho a través de los medios, y es como... cuando, bueno, Obama no viene a la Argentina y eso qué significa, y que sí se hace todo un ruido y después en realidad las cosas continúan. Sí, son menos graves en realidad de lo que se intenta hacer ver por parte de los medios. Que en el medio de muchas de las cosas que se están discutiendo en Ecuador, como por ejemplo la consulta popular que ya analizamos en algún momento en el programa, viene muy bien de vuelta, ¿no? Como acá se dice esto, estamos alejados del mundo, nos vamos a pelear con Estados Unidos, vendrá la debacle. Es sí, parte de lo mismo. Recordemos que Rafael Correa empezó su mandato cerrando la base de Manta. Claro. Sí, una de las bases más importantes que los Estados Unidos tenían en América Latina, una base de helicópteros ahí en Manta, en Ecuador. Lo primero que hizo Rafael Correa fue no renovar el contrato de alquiler, por decirlo así, de la base, y lo que después obligó a que Estados Unidos tenga que rever su política de bases en Sudamérica e instalar 7 bases militares, en realidad 5, ya tenía 2, en territorio colombiano, lo cual después devino en todo otro conflicto. Pero, digamos, no empezó de la mejor forma la relación entre Correa y Estados Unidos. Esto, frente a lo de la base de Manta, seamos sinceros, es un chiste. No empezó de la mejor manera y no siguió tampoco, porque atrás de eso vieron la revisión de la deuda externa y el no pagarla, o pagar la parte que Ecuador, después de esa auditoría, consideró que era correcta o pagable. Sí, recordemos también que Ecuador tiene su economía dolarizada, es decir, la moneda local en Ecuador es el dólar norteamericano, por lo tanto la suerte de Ecuador siempre está muy atada a la suerte de los Estados Unidos, y en estos momentos en realidad le viene bastante bien la situación norteamericana a Ecuador. ¿Por qué? Porque el dólar se está devaluando. Claro. La devaluación del dólar hace que Ecuador sea más competitivo económicamente, lo cual lo empareja un poco la situación del resto de América Latina en cuanto a su relación con las monedas y en cuanto a lo que hace el comercio internacional. Aunque Ecuador sigue teniendo como principales elementos para su economía, al igual que la mayoría de los países de América Latina, banana, petróleo, sí, minería, algo de minería, y paremos de contar. Bien, bueno, en todos lados igual se cuecen habas, ¿no? Así dicen. Seguimos esperando que nos recomienden un libro para el sorteo de este mes. Recordamos, a fin de mes, como todos los meses, lo venimos haciendo desde hace varios

Estás escuchando Latidoamericano por FM Moneno 90.1, estación de información. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaba! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que... El ser humano. ¡Qué bicho más desagradecido el ser humano! Uno se desvive por él, por darles todo. Joda, placeres, lujuria, sexo, droga, rock and roll. 5 minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos en Latido Americano, noche fresquita, la República de Moreno y terminó el carnaval, Ceci. Terminó el carnaval finalmente y bueno, ante el hecho este que ocurrió de que no pudimos tener aquí a Héctor Amaranto, quien iba a deleitarnos con su música y a contarnos un poco de su historia, rápidamente pensé que era lo que podía hacer para cubrir este bache y bueno, la deuda pendiente era contar un poquito sobre Agarrate Catalina, que es la murga que ganó este año el primer premio en el Teatro de Verano en Uruguay. Así que vamos a hacer un repaso muy breve y un poquito apurado para poder dejarlos después escuchando una de las joyitas de Agarrate Catalina. Que es lo que no podemos hacer nunca. Enterita, por falta de tiempo. Que es lo que nunca podemos hacer, así es. Una murga surgida en el año 2000, producto de la unión de los hermanos Yamandú y Tabaré Cardoso, de quien estuvimos escuchando música aquí en Latinoamericano en otras oportunidades, y algunos otros artistas integrantes de la murga Eterna Madrugada. En el año 2001, comenzaron su incursión en el Encuentro Murga Joven y se convirtieron en un referente bastante importante de este concurso juvenil, tanto que el año siguiente lograron el primer puesto de este concurso. Y a partir de ahí decidieron dar la prueba de admisión para entrar en el Carnaval Mayor en el año 2003, lo cual era todo un desafío considerando que no se veía dentro de los murguistas y las murgas en el Uruguay gente tan joven presentándose en un carnaval como es el más importante que tiene Uruguay año tras año. En este concurso, bueno, la actuación le valió la mención a la revelación del carnaval, si bien no lo ganó, y luego en el año 2004 el tema de su actuación fue El Tiempo, la cual se convirtió en la primera en ser editada en disco para la gente de Agarrate Catalina. Al año siguiente escogieron Los Sueños, en los cuales representaron, entre otros, el sueño americano, los sueños perdidos de los jóvenes blancos y la pesadilla que tenía Julio María Sanguinetti con José Mujica. Bastante interesante el planteo, con una canción final con una alusión muy clara al triunfo del Frente Amplio, que ocurrió ese año. En el año 2006 obtienen nuevamente el primer premio del concurso oficial del carnaval y también la mención al mejor saludo de murgas por la actuación titulada El Fin del Mundo. Bueno, además de esto, tuvieron consecutivos premios y éxitos a lo largo de su carrera. Consideremos una murga que, así como yo lo estoy contando tan rápidamente, rápida fue la ascensión que fueron teniendo, dada la participación en el carnaval en Uruguay. En el 2001 se formaron, en el 2003 se formaron, en el 2001. Estaban... En el 2003 ya estaban concursando, en el 2006 ganan su primer premio. Y bueno, además, a partir de esto, este es el punto de partida, digamos, como para que ellos inicien una gira por Argentina. Se presentaron en La Plata, en Buenos Aires, en Rosario. Y en el 2007 repitieron su gira por territorio argentino. Y además, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayos, se presentaron también en el continente europeo. Ajá. En algunas ciudades de España como Madrid, Barcelona y Santander. Pasamos al año 2008, en donde se presentan con el espectáculo llamado El Viaje, en donde vuelven a ganar el primer premio al carnaval oficial. Y después de todo este trajín y tanta corrida y tanto ascenso, todo de golpe, se toman el 2009 como un descanso. No se presentan ese año al carnaval oficial. Vuelven en el 2010, donde presentan Civilización. Ahí, bueno, hicieron distintos cuplés hablando de diversos temas, mostrando sobre todo la historia de los colonizadores que llegan al Uruguay y a partir de esto cómo evoluciona el país uruguayo. Esto trajo bastante controversia, ya que, bueno, algunas personas de pueblos originarios se sintieron bastante ofendidos con el cuplé Los Charrúas, en el cual se hizo una sátira bastante interesante de la forma de vivir de los indios charrúas. También hubo otra cuestión que tenía que ver con el presidente de la nación, con José Mujica, ya que se quejaban de la violencia con la que hablaban en el cuplé Civilicemos al Pepe. Ajá. En el cual, bueno, ellos hablaban sobre los hábitos de este presidente. De todas maneras, Pepe Mujica después les dio la razón, diciendo que, bueno, que él tenía una manera de hablar bastante campestre, si se quiere, rústica, podríamos decirlo. Rústica, así rústica que es la palabra. Terminó simpáticamente dándoles la razón a esta murga. Y bueno, no hay mucho más para decir de ellos, salvo que en el 2003, recién presentados, obtuvieron el premio número 11, en el 2004 el 10, en el 2005 y 2006 el primer puesto, en el 2007 el quinto, vuelven otra vez en el 2008 al primer puesto, en el 2009, como decía antes, no participaron, el cuarto puesto en el 2010, y este año se han hecho acreedores otra vez al primer premio del Carnaval Oficial del Uruguay. Una discografía, si bien no muy amplia, no han parado desde el 2004. Estábamos escuchando de cortina El Diablo, sí, que bueno, es una de las de los cuplés que ellos hacen en uno de sus discos. Y ahora sí los vamos a dejar a los oyentes y nos vamos a detener nosotros también. O yo por lo menos lo voy a volver a escuchar, lo escuché miles de veces, pero una más realmente es sinónimo de buena salud para mí en este caso. Vamos a escuchar Dios, que corresponde al disco El Corso del Ser Humano del año 2007. En algún momento prometo traer algo del 2011, que hubiera sido pertinente ya que ganaron este año el primer puesto, pero bueno, acaba de terminar. No pudo ser, acaba de terminar. Así que entonces los dejamos con Dios, el ser humano y la espiritualidad. No nos respondió. Puede ser que no nos dé pelota. Hay que ser realistas una vez. Él pudiendo ver el universo, no va a andar mirando. Disculpa a nuestro señor. Mandarte un mensaje de texto no quedaba bien. Sabrá disculpar el idioma, pero era imposible ponerse a aprender arameo para hacer el cuplé. El tema de vos y Jesús no nos queda muy claro. Y vos sos Jesús y Jesús es tu hijo a la vez. Y encima en el medio estaría el Espíritu Santo, que no es ninguno de los dos, pero es uno y solo tres. No vas a enloquecer. Quisiera. Entender cómo es lo tuyo con Jesús. Sos como Superman, que es Superman, pero a la vez es Clark Kent. O una versión más uruguaya sería como Rada, que es Rada, pero él se cree que es Richie Silver. Ahora, lo que no voy a entender nunca es lo tuyo con el Espíritu Santo. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es quién? Porque al final de cuentas, como el Armanuá y Carrero, que nunca nadie sabe cuál es el Armanuá y cuál es Carrero. Sincero, ofensivo, Jesús te salió medio flaco. Peludo de barba y chancletas, el hijo de Dios. Le falta tener la matera colgada al costado y andar con la yenchi en baliza cantando en un fogón. Tu nene te ahuyenta a los fieles de tu propia iglesia. No pueden rezarle tranquilo los de los Opus Dei. Mirando con susto su imagen se hincan y piensan: ¡ay, Dios mío! Será el diputado barbudo del MPP. pensarte que soy ateo. Te sigo a todo lado poniendo huevo. Pero no te parece que vas muy seguido por el Vaticano. Podrías darte una vueltita cada tanto a ver los africanos. No queremos ponernos en tus zapatos. Va. En realidad sandalias, para ser exactos. Con equilibrio y con justicia vos haces perfecto tu trabajo. Aunque lo del tsunami el equilibrio se te fue un poco al carajo. Pues la naturaleza no nos desbola. Capaz que te pasaste con esa ola. Y vos no sos ese gran Dios que siempre sabe todo y nunca falla. Deja, no lo hagas calentar que estamos muy cerquita de la playa. Algún motivo serio habrás tenido. Porque errar es humano y vos sos divino. Divino con mayúscula, no te confundas que no fue un piropo. Según dice la iglesia, los homosexuales vos los querés poco. Pasemos otro tema si no te importa. A menos que prefieras hablar de torta. Eso fue un chiste, no te enojes, fue para aliviar tensiones. Si los obispos son tan varoniles, ¿por qué usan camisones? Si no te cae mal, acabo un consejo. Un día pone un papa que no sea viejo. Pues con la edad que tienen se les hace medio corta la carrera. Apenas da nomás para unas misas y enseguida ya la quedan. Sabemos que precisan mucha experiencia. Es como a los goleros de la presencia. Seguro que elegir un papa no debe ser una cosa fácil. Pero el viejito nuevo que elegiste justo fue a salirte nazi. No se podía haber bichado el currículum, tío, poníamos otro muchacho. Solo te pido, Dios, que el dolor no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla, que es eso de andar pegándole a la gente. Solo te pido, Dios, ganar la lotería o la quiniela, y que si un numerito no sea cosa que lo encuentre Braulio López. Solo te pido, Dios, dale a cada compatriota lo que pida. Qué buen tipo pide por nosotros y era el único deseo que tenía. No, ¿cómo que el único? No, está jodiendo, Dios. No, ¿cómo que el único? Que arranquen los compatriotas, no. Pido, bueno, este no me lo conté, no me lo cobres este. Dios, controla el super. Ahí va, eso. Voy con otro, pido de vuelta. Solo te pido, Dios, un PlayStation y una caja de condones. No, Eder, ¿cómo condones? No sabemos que los curas no usan condones, Eder. Y PlayStation, vos, pero un poquito más de respeto, ¿qué te pensás? El tipo es Dios, loco, no es Papá Noel, ¿sabés? ¿Cómo? ¿No son el mismo? No sé. Solo te pido, Dios, que este sarpullido no sea sarna. Solo te pido. Llover café en el campo es más sano que las vacas tomen merca. Solo te pido, Dios. Dios, contanos cómo son esos trucos tan bonitos. Ese que Jesús está sobre el agua paradito. Y cuando multiplicó esos panes y esos peces, si se puede hacer con grapa, a mí que me enseñes. Y de la crucifixión, un clavito, ¿quién no aguanta? Me lo dijo el mago Ariel, con un sable en la garganta. Arréglate vos con él, a nosotros no nos viste. El teléfono de Ariel es 32015. Y la última, Dios, antes de irnos, queríamos saber si es cierto eso que andan diciendo de que vos sos omnipresente, o sea, que estás en todos los lugares a la vez. porque si es así nos sentimos como una vejiga. Estuvimos todo el cumple cantando para arriba y parece que al final andas por acá vos también. Y lo otro que te queremos preguntar es acerca de la eternidad. ¿No será un poco larga la eternidad? ¿No será muy aburrida? Mirá si vamos y nos pudrimos en la eternidad. ¿No será muy larga y aburrida la eternidad? Ya nos vamos despidiendo, no te lo tomes a mal. Es que a vos te sobra el tiempo, pero uno es mortal. Debe dar aburrimiento al final la eternidad. Sin la lluvia y sin liguilla dura más que el carnaval. Y más que en Cinemateca, un corto de Uzbekistán. Que el Señor de los Anillos y que un festival de jazz. Nada más que hacer un óvole en el fútbol de Uruguay. De más larga y aburrida que mirar el telechat. Si pensamos en el tiempo que tarda en estacionar cada auto en la intendencia y sumamos al total los años de los ministros, de Gargano la mitad, más lo que tarda un mensaje de un Ancel a un Movistar. Esos son 5 minutos en toda la seguimos en Latinoamericana después de haber escuchado esta joyita de Garrote Catalina. Si quieren comunicarse con nosotros, hacer algún comentario, decirnos algo bueno, malo. Sugerirnos un libro, por favor. Sugerirnos temas también. Nos gusta que los oyentes nos sugieran temas para hablar aquí en Latinoamericano. Más que nada para saber cuáles son los temas que más les interesa. Por ahí, aunque ya lo hayamos tratado o que ya hayamos trabajado, nos parece importante poder saber esto. Les iba a decir las líneas de comunicación. Exactamente, estamos en eso. Podés llamarnos por teléfono de línea al 0237-466-6559, mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359, por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar, y también nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Saavedra 81, como hace un rato que vino un oyente, Leticia, vino por acá, pasó, saludó y se fue. Pero estuvo un ratito por lo menos acompañándonos, escuchando el programa desde aquí. Ahora también tenemos gente visitando. Sí, anda por ahí la compañera Cristina, ahí visitándonos un ratito. Bien, hubo elecciones en Haití, ¿recuerdan? Hace mucho. En el medio de la epidemia del cólera. Claro, y después del terremoto y el huracán. Pero no, perdón. No, bueno. Murieron, pero estuve muy mal, pero bueno, la manera en que lo dijiste, Leo, fue sí, tragicómica. Es que en realidad la tragedia no fueron las elecciones, sino que todas estas elecciones estuvieron ensuciadas por el tema de la... No la posibilidad, sino se concretó el tema de que hubo fraude. Se tuvo que bajar el candidato del oficialismo. Uh-huh. Y finalmente se llegó a un balotaje. Después del balotaje vino la segunda vuelta. Después de la segunda vuelta hubo más denuncias de fraude. Pero finalmente parece, según dicen algunos, que hay un ganador. Sí, hay un ganador y es Michel Martelly, cantante popular haitiano, que aparentemente, porque todo va a ser así con esta nota, se quedó con el 67% de los votos, seguido por Mirlan de Manigat, que consiguió alrededor del 32% de los sufragios. Esta cifra, igualmente, para ser designado, va a tener que esperar hasta el 16 de abril. Como decías vos bien, Leo, el Consejo Electoral denunció públicamente que hubo irregularidades, entonces por eso se venía retrasando. Veníamos hace bastante diciendo, bueno, tenemos los resultados de Haití y no los tenemos. Bueno, ahora son estos. Y nada, esperando a ver si finalmente se define o no se define la cuestión de si es o no el presidente de Haití. Recordemos, en el medio volvió Baby Doc, el hijo de Papadoc, el ex dictador de Haití, Con ahí, muchas ganas de postularse de vuelta para algo, ¿no? Sí, de quien Martelly dijo que era un un admirador de las obras de Baby Doc. Y también volvió Bertrand Aristide de su exilio en Sudáfrica, ahí nomás de las elecciones, teóricamente para trabajar en la educación, pero todos sabemos que tiene una cuestión netamente política. Vamos a escuchar justamente ahora música del presidente. El presidente podemos electo, decir, sí, el presidente podemos, electo de Haití. Vamos a escuchar Calesso, hecho por Sweet Mickey, es el nombre artístico de... Mira, no sabía eso, ese dato no lo tenía. Michel Martelly, que es el presidente electo de Haití, su nombre artístico como cantante es Sweet Mickey, Dulce Miguel. ¿Y vos querés que yo no me ría? Hacemos lo que podemos. Vamos a escuchar entonces Calesso. Femme si nous comme saute le carnaval de New York City, année passée. La brive New York City, pendant que tu m'y fais mon nom. Si vice devant, j'accoute derrière. L'aime garde devant ma moyenne. L'aime garde à droite ma moyenne. L'aime garde à gauche ma moyenne. Garde derrière ma moyenne. L'aime baisser tête, l'aime garde moins aux oies, comme elle me le voit. Calaiso, calaiso, calaiso, calaiso, calaiso, calaiso, calaiso, calaiso, calaiso, calaiso, calaiso, calaiso, calaiso. Ma mère, Laurent, ma mère, constar. Jouer. Vous connaissez la vie. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanto luchar siempre con la nueva. Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir, si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuerte. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Treinta y tres minutos pasaron de la hora 21, seguimos en Latido Americano, preparándonos para conversar con Martín, que está en Santiago del Estero. Así es, nuestro compañero Martín Raffo y Fernando Chávez, compañeros de aquí de la radio, están participando de la asamblea anual de Farco, que se está realizando en Santiago del Estero, donde se está trabajando el tema también que tiene que ver con los campesinos, con la tierra. En la asamblea anual, les comentábamos a los oyentes, porque también se discuten varias cosas, entre ellas las autoridades de la Mesa Nacional de Farco, integrada por representantes de radios de todo el país, ¿sí? Es una mesa bastante federal, y también se define la inclusión de nuevas radios, por ejemplo. Este Ajá. año, algo así como 20 radios creo que se van a unir, de las cuales 6 son radios campesinas de Santiago del Estero, por Qué ejemplo. Bueno. Y bueno, parte de las actividades fue una radio abierta que se estuvo realizando hoy con respecto a este tema en Santiago, en la capital, sobre la problemática de los campesinos. Pero antes quería leer un mensaje que llegó. ¿Lo leemos ahora? Por lo favor. Porque con respecto a... tenemos ya la comunicación telefónica, bueno, después leemos porque estamos ya prontos a poder conversar con nuestro compañero Martín Raffo, que está en Santiago del Estero en esta asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Y ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Martín Raffo, nuestro compañero, en este caso desde Santiago del Estero, salió del momento de la cena con los demás compañeros para conversar con nosotros. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Cómo andan todos por allá? Bien, bien, acá, aquí estamos llevando adelante el programa. Contanos cómo viene siendo la experiencia de esta asamblea anual del Foro de Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, les cuento que la asamblea propiamente dicha comenzó alrededor de las 7:30 de la tarde con una presentación formal en la que todos los integrantes de la Mesa Nacional de Farco, más un representante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, uno de sus presidentes, Guido Corbalán, porque en Bocase es varias ramas aquí en la provincia, dieron el puntapié inicial, el comienzo de la asamblea, que tendrá su desarrollo más que nada el día de mañana y el domingo por la mañana. Al llegar, después de un viaje bastante largo, casi sin mediación, se hizo un encuentro con representantes de distintas organizaciones campesinas de aquí de la provincia de Santiago del Estero. El objetivo de Farco para esta asamblea, al menos en su primer día, era poder visibilizar la lucha campesina a través de todas sus redes comunitarias, y bueno, estuvimos conociendo un poco más de cerca cuál es la situación, la lucha por la tierra, por el agua, por las fumigaciones que hay en esta provincia. Por la tarde se hizo una radio abierta alrededor de las 17 horas, que fue transmitida por Farco Satelital, no solo para las radios asociadas aquí en la Argentina, sino también para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Muy emocionante, muy bien armada en su aspecto técnico, y sobre todo a partir de la participación en esta radio de los dirigentes campesinos que estuvieron contando sus problemáticas. Martín, nosotros seguimos hoy hablando sobre la cuestión de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Estuvimos conversando con Alejandro Kaufman, continuando la entrevista de la semana pasada con Carlos Mangone. Se habla de ese tema, más allá de los espacios formales. Es un tema, hoy hablábamos de la posición de las radios comunitarias en este tema de la libertad de expresión. ¿Se comenta sobre esta cuestión? Se comenta de manera indirecta. Para nada fue tocado el tema en función de los últimos acontecimientos que trabajamos en la radio y que fue agenda de todos los medios nacionales. En ningún momento ni siquiera se puso eje en esa idea, la libertad de expresión, ni siquiera en el hecho mismo. Sí, a partir de lo que fue la experiencia de hoy con la participación de los movimientos campesinos, estuvo presente y se resaltó en forma permanente durante todo el día el tema de la visibilización de la lucha del 80% de la población aquí en Santiago del Estero, que está absolutamente invisibilizada por todos los medios de comunicación de la provincia. Medios que, por una ley de amparo, así como el Grupo Clarín, a partir del artículo 161, acá en la provincia también ese artículo está suspendido, por lo tanto tampoco están ateniéndose a la ley de servicios de comunicación audiovisual, y se expresa con un cerco informativo en torno a toda la lucha campesina, que te reitero, estamos hablando del 80% de la población de Santiago. Los medios que principalmente están en la capital la invisibilizan absolutamente, y la participación de las radios se tomó como eje de visibilización de esa lucha. Martín, ¿cuántas radios aproximadamente están participando? Mira, como bien sabes vos estuviste en otras asambleas, Fernando y yo estamos atravesando nuestra primera experiencia. Hay varias radios que están asociadas. Farco llega a esta asamblea con aproximadamente 66 radios, más o menos, fueron los datos que me pudieron dar, que están asociadas, y hoy se calcula que están participando de esta asamblea alrededor de 86 radios. Entre las radios asociadas y 20 radios que en el día de mañana por la tarde se van a presentar para formar parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Están diciendo, y todos los que conocen y que han atravesado por la experiencia de Farco y otras asambleas, es que es la más grande de su historia. Muy bien, Martín, bueno, te dejamos que puedas ir a cenar tranquilos. Te mandamos un saludo muy grande para todos los compañeros allá de Farco. Bueno, muchas gracias, te estaremos mandando por acá. Y sí, me sacaron justito cuando estaban sirviendo la comida, así que me voy porque voy a parar, ¿no?

Mujeres con Urbanas en la columna de Mujeres Latinoamericanas que se sigue haciendo esperar en Comunidad de Fernando Gómez, en Historia Luciano Torreta y en la operación técnica Oscar Urquiza. Bien, la repetición como siempre este domingo a partir de las 2 de la tarde, si no pueden escucharlo, pienso a partir del domingo, lunes estará ya en el blog colgado esta emisión de Latido Americano. Y nos estaremos reencontrando el viernes que viene ya con el equipo completo de Latido para informarnos y saber más sobre la realidad latinoamericana. Abrigarse, que está fresco, Moreno. Así dicen. ¿Qué vamos a irnos escuchando un poco más de Sweet Mickey? Sí, vamos a escuchar al presidente electo de Haití, Sweet Mickey Michel Martelly, ahora para ejercer sus nuevas funciones. Hablando en serio, Michel Martelly, su excelencia, escuchando Magulle. Nous mandé, pas nous principe pour nous observer, nous dit nous voulons construire. Mène pas bouquet, pas frère, n'abus, si nous pas blé péri. Pas agir, couton, beau blanchi. La hypotion, fuck ça fini. Pour nous tous joindre une meilleure vie. Un suspens fait couger une pété, suspens exploité. Sac pas côté qui piaisé, apprendre, apprécier. Long geste fait de cette volonté, sans nous pas oublier. Sacré les quimbés dignité. Bonne sortie, notre temps pris, soufflé. Indépendance, c'est salié. Bye.